El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de una sola idea, una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 20 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre, con un programa que tiene que ver con lo que usted pide. Recuerde que el programa lo hacemos para usted, de otra manera no tendría sentido. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. El día de hoy, hace muy pocas horas, mientras preparaba el programa, ocurrió un sismo importante. Vivo en un edificio, en la parte alta de un edificio, y bueno, la sacudida fue lo suficientemente fuerte para que se saliera el agua de los tanques de los excusados en el baño, para que unas lámparas que cuelgan del techo golpearan contra el techo en su movimiento oscilatorio. Ocurrió ahí algún problema en el elevador. Hubo problemas también en los elevadores de varios edificios aquí en la zona. Las transmisiones por telefonía celular y por línea de tierra quedaron prácticamente suspendidas durante quizá un poco más de una hora. Y bueno, digamos que cuando la naturaleza le jala a uno las orejas, uno tiene que hacerle caso. Hay varios programas que tenemos pendientes y que vamos a cubrir con ustedes, desde luego. Pero por las circunstancias del día de hoy, y por varias preguntas que comenzaron a llegar por medio del correo electrónico, pues obviamente estoy obligado a platicar de lo sucedido en estas horas, de los sismos. Hemos platicado antes de sismos, así que el día de hoy voy a tratar de concentrarme en cómo se mide la posición de un sismo y su intensidad. Lo digo porque dos agencias muy importantes, dos agencias de gran calidad técnica, el Servicio Sismológico Nacional, por un lado, y por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, reportaron magnitudes muy diferentes. Ya le he platicado algo antes con respecto a las magnitudes de los sismos. Una de estas agencias reportó un sismo de magnitud 6.9 y la otra esencialmente reportó un sismo casi 10 veces más intenso, de magnitud 7.6. Ya hemos platicado antes de las magnitudes de los terremotos. Las magnitudes se miden con una escala logarítmica. Me acuerdo que en aquella ocasión, a la hora de platicar de las magnitudes de los sismos, me entusiasmé demasiado y no le di bien los datos. Le voy a dejar una liga precisamente del sistema del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Twitter, en donde le ofrecen la fórmula para calcular los sismos. Ahora, esta fórmula es inútil si usted no tiene los datos básicos que tiene que alimentar a la fórmula. Pero bueno, vamos a poner primero el contexto del programa de hoy. Estoy emocionando mucho. Mire, un sismo es producido en casi todos los casos como consecuencia de un hecho que difícilmente nos puede entrar en la cabeza. Durante toda su historia, no solo la sociedad humana, sino la vida entera, ha ocurrido en una gota de lava que tiene una corteza muy delgada. La Tierra es prácticamente lava. Casi todo el volumen de la Tierra, mucho más del 90% del volumen de la Tierra, está hecho de materiales que están a una temperatura tan espantosa que bastaría con estar cerca de esos materiales para que el calor irradiado nos pudiera matar. Las personas que se acercan a tomar muestras de lava en lugares en donde está saliendo en la superficie de manera continua, por ejemplo en Hawái, necesitan utilizar trajes de asbesto para poder soportar por un tiempo relativamente breve el calor de la lava cercana. Solamente la corteza muy delgadita de la Tierra es sólida y fría. Para nosotros esta corteza es tan gorda que no nos damos cuenta que vivimos en una gota de lava. Que a pesar de tener poco más de 4.500, casi 4.600 millones de años, 4.582 millones de años, sigue esencialmente derretida. No se ha enfriado en todo este tiempo. Nada más la corteza. Suficiente para nosotros. Una buena parte de la Tierra está líquida como consecuencia de este calor. El centro de la Tierra es sólido, el mero centro de la Tierra, porque la presión es tan espantosa que a pesar de estar a 5.000 grados centígrados, se mantiene sólido ese material, ya lo hemos platicado antes. El resto de la Tierra, con excepción de la corteza, es líquida. Ahora, líquida no como el agua. Líquida como un atole muy, muy, muy espeso. Tan espeso que los movimientos ascendentes y descendentes que hay, las corrientes que hay en esta lava, pueden tardar millones de años en cubrir el camino que hay entre el centro de la Tierra y la superficie. El hecho de que este movimiento sea lento no significa que no sea importante. Este movimiento arrastra a las planchas de roca que forman a los continentes. Este movimiento lento produce choque entre las planchas de roca que flotan en la lava, y eso es lo que produce los terremotos a final de cuentas. En algunos puntos estas planchas de roca chocan y una se monta encima de la otra. Al hacerlo, como las planchas de roca no son perfectamente lisas, sino que son rugosas, las planchas comienzan a deformarse, se atoran una con otra. Y llega un momento en el que las rocas que producen este atorón se rompen o se rompen las rocas de las planchas que se están moviendo. Esta ruptura produce terremotos. Hay otras causas de terremotos, pero las más comunes, por ejemplo, en nuestro país, aquí en México, son las fracturas de la corteza terrestre como consecuencia del choque de la plancha de roca que forma el Océano Pacífico, al fondo del Océano Pacífico, que se mueve hacia el este, contra la plancha de roca que forma el continente y que se mueve hacia el oeste. De hecho, no es una roca, no es una plancha de roca, sino que son varias, pero el movimiento general es el mismo de todas. Cuando ocurre un terremoto de este tipo, siempre hay una zona de la corteza terrestre que se rompe. Imagínese usted una puerta de madera, una puerta sólida. Y le voy a decir qué hacer con la puerta al regreso del siguiente corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Imagínese usted, decíamos antes del corte, una puerta de madera, una puerta sólida. Ahora imagínese usted que un gigante la toma de los extremos y la empieza a doblar. Y que está usted en la misma recámara en la cual esa puerta de madera está siendo doblada cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Qué haría usted si un gigante agarrara una puerta de madera de 5 centímetros de espesor y empezar a torcerla con toda su fuerza? Yo no sé usted, pero yo lo primero que haría sería taparme los oídos y luego meterme debajo de un escritorio o atrás de una silla o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando el gigante logre hacer que esa puerta de madera se doble lo suficiente, va a reventar. Y va a liberar un ruido espantoso y van a salir volando astillas por todos lados. Si usted se pone a imaginar esto en detalle, hasta miedo va a sentir, pues, de estar en un cuarto, en una recámara en donde va a ocurrir una cosa como esa. Un terremoto es muchas veces peor. En lugar de una plancha de madera, tiene usted una plancha de roca gigante que es capaz de aguantar mucha más tensión que un pedazo de madera. Cuando esta plancha se rompe, la energía que se libera es tan poderosa que es comparable con las armas atómicas más poderosas que se han construido alguna vez. El terremoto que todos recordamos aquí en la Ciudad de México de 1985, superior a magnitud 8, liberó tanta energía como las armas nucleares militares más grandes que llegaron a tener los Estados Unidos. Hasta donde yo recuerdo, la bomba atómica más grande, más poderosa, que llegó a ser lanzada con un cohete, estaba en la punta de los primeros misiles Titán, los Titán 1, y tenía una capacidad de 18 megatones. Es decir, que la explosión de esa arma liberaba tanta energía como la detonación simultánea de 18 millones de toneladas de trinitrotolueno, TNT, que es un explosivo 6 veces más poderoso que la dinamita. Es algo verdaderamente inimaginable. Si usted quiere empezar a hacer un estudio científico de lo que sea, tiene que comenzar por encontrar la manera de medir de manera objetiva esa cosa que quiere estudiar. Quiere estudiar los sismos, no sabe qué los produce, no sabe nada de los sismos, solamente sabe que existen. Lo primero que tiene usted que hacer es medir las características que sean medibles, por ejemplo, su intensidad. Existieron varias escalas para medir la intensidad de un terremoto. La primera medida que puede uno hacer de un terremoto es medir qué consecuencias tuvo el terremoto. A finales del siglo XIX, Giuseppe Mercalli, un vulcanólogo italiano, tomó una escala que había sido generada por otros investigadores para medir la intensidad, el efecto de los terremotos. Mercalli hizo algunas modificaciones y ofreció una primera escala de 10 grados. El terremoto 1 de la escala de Mercalli nada más produce sacudidas y punto. El terremoto magnitud 10 produce destrucción total. En 1902, paisano de Mercalli, Adolfo Cancani, revisó con detalle la escala de Mercalli y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle 12 niveles en lugar de 10 para poder distinguir con más precisión los daños que produce un terremoto. En 1902, entonces, comenzó a utilizarse la escala que técnicamente se debería llamar Mercalli-Cancani-Seeberg, porque a final de cuentas el trabajo de Cancani fue tomado por August Heinrich Seeberg, fue modificado otra vez y fue presentado de nuevo al público. La escala de Mercalli-Cancani-Seeberg, que se conoce como la escala de Mercalli, nada más permite determinar los efectos de un terremoto en las construcciones humanas principalmente. También es posible medir la intensidad de un terremoto observando ciertos efectos en objetos naturales. Por ejemplo, si aparecen olas de cierto tamaño en un lago, o si usted ve que las rocas del suelo brincan por el aire y se ve una ola de tierra, usted sabe que está experimentando un terremoto en la escala 12 de Mercalli. Y allí sí, no importa en dónde se meta usted, si sobrevive va a ser pura cuestión de suerte, nada más. Ahora, la escala de Mercalli permitió empezar a medir con números verificables, con números revisables, con números entendibles, lo que pasaba con un terremoto, pero no decía mucho sobre el terremoto mismo. La escala de Mercalli no servía para calcular cuánta energía se había liberado ni en dónde había ocurrido el terremoto. Es precisamente por esto que se empezó a hacer muy popular en 1934 una escala que fue diseñada por una persona cuyo nombre ahora tenemos en nuestra boca en todo momento. ¿Se acuerda usted cómo se llama la persona que se apellida Richter? Se escribe Richter con CH, que inventó la escala actual de los terremotos. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Este caballero, en 1934, el señor Richter, dígame cómo se llamaba, se puso a estudiar con más detalle lo que se podía medir de los terremotos. Los primeros aparatos modernos para medir la intensidad de un terremoto, los primeros sismógrafos, aparecieron a finales del siglo XIX y comenzaron a mejorar sus características con el paso de los años, muy rápidamente. Para la época en la que Richter ya trabajaba, en 1934, ya eran lo suficientemente buenos como para que usted pudiera ver el dibujito que producía el sismógrafo. Acuérdese que un sismógrafo tiene un brazo metálico que se mueve de un lado a otro, un poco como los limpiadores de un automóvil, solo que en lugar de una goma tienen una puntita con tinta. En otros sismógrafos tiene usted un tambor metálico cubierto con humo de vela, y sobre él coloca usted este brazo metálico que nada más tiene una punta metálica también. Cuando tiembla, el temblor hace que se mueva una pieza, un objeto de un material que convierte los movimientos en electricidad. Seamos materiales piezoeléctricos, y ahorita del regreso al corte vamos a hablar de ellos. Ese movimiento produce una corriente eléctrica que a su vez mueve a ese brazo. Mientras más corriente, más se mueve el brazo. Sea tinta o sea un cilindro con humo de vela, el movimiento del brazo produce unas rayas muy peculiares que se pueden estudiar. Al regreso del corte le voy a decir qué fue lo que hizo Richter con esa rayita. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Antes de seguir, este señor Richter del que estamos hablando es homónimo en nombre y apellido de un gran músico, un gran intérprete de, entre otras cosas, de la música de Bach. Para aquellos de ustedes que les gusta la música de Bach, acuérdense de uno de los intérpretes más importantes de su música, y uno que causó, por cierto, mucho revuelo. Toda su vida la vivió enfrentando intrigas de todo tipo, como decimos aquí en México, grilla. Y a pesar de eso logró hacer un trabajo realmente maravilloso. Él, en alemán, tiene el mismo nombre que el señor Richter en inglés, por cierto. Y se escriben igual los apellidos. No creo que tengan que ver uno con otro, pero bueno. Richter utiliza los sismógrafos modernos que dejan, sea en un cilindro metálico lleno de humo de vela o en una hoja de papel con trazas de tinta, que dejan una serie de rayas que permiten medir cuánto tiempo duró el terremoto y de qué tamaño fue el movimiento producido por el terremoto. Estos sismógrafos modernos utilizan materiales piezoeléctricos, y hemos hablado de ellos. La piezoelectricidad fue descubierta por los hermanos Curie, antes de que Pierre se casara con Marie. Hay ciertos materiales como el cuarzo que cuando usted los tuerce producen electricidad, y cuando les da electricidad esos materiales se tuercen. La cantidad de electricidad involucrada está directamente relacionada con la cantidad de torsión involucrada. Si usted tuerce un poquito un pedazo de cuarzo, se produce poca electricidad. Si lo tuerce mucho, se produce mucha electricidad. Y al revés, si le da poca electricidad a un pedazo de cuarzo, sufre una deformación pequeña. Si le da mucha, la deformación es mayor. Usted tiene un aparato que está conectado al suelo de alguna manera y que está conectado a un aparato piezoeléctrico. Cuando el suelo empieza a moverse, el material piezoeléctrico se comienza a torcer. Y eso produce una corriente eléctrica que sirve para que se mueva el bracito que deja la traza sobre el papel o sobre el cilindro con cada minuto, por ejemplo, un reloj automático manda un pulso eléctrico pequeño al brazo del sismógrafo. Si usted ve una traza de sismógrafo, verá, cuando no hay temblores, verá una línea continua y luego un piquito, otra línea continua y un piquito. La distancia entre esos piquitos es igual. El papel, vamos a dejar nada más en papel el asunto del sismógrafo, el papel va pasando por el brazo entintado a una velocidad constante y cada minuto el sismógrafo manda un pequeño pulso al brazo para que genere una marquita visible en el papel. Cuando viene un terremoto, aparecen las rayas, el piquito ni se nota, el piquito de cada minuto, pero usted simplemente viendo cuántos centímetros duró el terremoto, cuántos centímetros de rayas en movimiento aparecen en el sismógrafo, usted ya puede saber cuánto duró el terremoto. Y puede calcular con qué fuerza se sintió en donde está usted, simplemente viendo qué tan anchas son las rayas que se dibujaron sobre el papel. Para la década de los 30 ya existían sismógrafos muy sensibles y además con una calibración confiable. Si venía un terremoto y aparecían unas rayas de 5 centímetros de ancho, se movía 5 centímetros para un lado y para el otro el brazo del sismógrafo, usted podía calcular cuánta energía había movido al suelo. Usted podía calcular la aceleración del suelo. ¿Qué significa la aceleración? Para los físicos, un objeto acelera cuando no está en movimiento uniforme. Un objeto en movimiento uniforme es un objeto que está quieto o que se mueve en una cierta dirección a una velocidad constante. Cuando un objeto quieto se comienza a mover, está acelerando. Cuando un objeto que se mueve en línea recta cambia su velocidad, para arriba o para abajo, está acelerando. Cuando un objeto que se mueve a velocidad constante se le ocurre girar a la derecha o a la izquierda, entonces está sufriendo también una aceleración. Una aceleración es un cambio en cualquier parámetro de la velocidad, sea el tamaño de la velocidad, la dirección o el sentido en el que se está moviendo algo. Los sismógrafos son en realidad acelerómetros. Son aparatos que miden qué tanto se está moviendo el suelo y a qué velocidad. Si usted tiene varios sismógrafos en un lugar, usted puede incluso saber en qué dirección se está moviendo el suelo. Si está moviendo de norte a sur, si está moviendo de este a oeste o de arriba a abajo. Si usted tiene los sismógrafos apropiados, en los lugares apropiados, y la persona apropiada lee las rayitas que aparecen en el sismógrafo, usted puede calcular qué tanto se movió el suelo en el lugar en donde está usted. Puede decir cuántos centímetros o metros se desplazó el suelo de un lado a otro durante el temblor, y también puede decir con qué velocidad lo hizo. Y puede hacerlo en cada momento del sismo. Puede decir, este sismo empezó con un movimiento oscilatorio, es decir, de un lado a otro, que iba de norte a sur, de este a oeste. Y luego apareció un componente trepidatorio, es decir, de arriba a abajo. A los 5 segundos comenzó un componente trepidatorio de tal magnitud, con tal velocidad. Es decir, ustedes pueden describir con mucha precisión cómo se mueve el suelo en un lugar que tiene sismógrafos apropiados. Los sismógrafos le permiten a usted entonces decidir cómo se movió el suelo, qué tan rápidamente, con cuánta amplitud y en qué dirección. Con esos datos, un geólogo que se dedica al estudio de los sismos, a la sismología, debe saber cálculo diferencial e integral. De hecho, un buen médico que quiera calcular bien las dosis para cierto tipo de medicamentos debe saber cálculo. El cálculo es una herramienta fundamental para el mundo moderno. Es curioso que poca gente sepa cálculo y que menos aún lo quiera aprender esa herramienta que es tan fundamental para domar al mundo tecnológico. Pero bueno, regresando al asunto que nos ocupa hoy. El suelo se mueve como consecuencia de un terremoto y que usted con un sismógrafo puede medir cómo se mueve. un sismógrafo solamente le puede dar una idea de qué pasó en el lugar en donde está el sismógrafo. En cierto modo, los datos que da un solo sismógrafo son tan inútiles o útiles como los que da la escala de Mercalli. La escala de Mercalli sirve para medir qué pasó aquí, en donde yo estoy. Se cayeron chimeneas, se que rompieron vidrios de edificios, ¿qué pasó? Un sismógrafo me puede decir qué pasó con el suelo aquí, en donde está plantado el sismógrafo. Me puede decir para dónde se movió el suelo, si de arriba abajo, de un lado a otro, con qué velocidad, nada más. El trabajo de Richter se hizo muy interesante porque no usó un solo sismógrafo. Al regreso del corte le cuento qué es lo que hizo. En un minuto regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan, la historia de la vida narrada por los fósiles. Usted puede empezar a calcular los datos precisos de un sismo, y no nada más lo que pasó en el lugar en donde está usted, si en lugar de un sismógrafo tiene usted una red de ellos. Si tiene usted un solo sismógrafo, lo más que puede decir es que tanto se movió el suelo, pero no sabe cuánta energía se liberó en el sismo. No sabe si usted experimentó un sismo chiquito, pero que ocurrió muy cerca de donde está usted, o experimentó un sismo muy grande que estaba muy lejos de usted. Se necesita una red grande de sismógrafos para hacer lo que hizo Richter. Ocurre un terremoto. Usted está paseando, está dando clases, está haciendo lo que... está caminando por el campo recogiendo muestras, está haciendo lo que hace un geólogo común y corriente. Todavía no conozco un solo geólogo que sea común o corriente, pero bueno. Bueno, corriente uno que otro, pero común ninguno. Es padrísimo la geología. Es otra de esas... Me gustaría vivir 100 veces para poder ser 100 cosas diferentes, entre ellas ser geólogo. Es muy bonito. Bueno, regresando al asunto. Es usted geólogo, está usted haciendo su trabajo y de pronto tiembla. Para cuando terminó el temblor, usted a lo mejor todavía no ha podido siquiera agarrar el teléfono para llamarle a sus amigos para ver qué pasó. Regresa usted a su oficina y le ponen, o a su laboratorio, le ponen enfrente a usted un montón de papelitos con rayitas. Le dicen, mira, este es el sismógrafo de Acapulco. Este es el sismógrafo que está en Hidalgo. Este es el sismógrafo que está en Oaxaca. Empieza usted a recibir los sismogramas, los dibujitos con rayitas que representan al temblor. Cada uno de ellos le dice a usted nada más con qué fuerza se sintió el temblor en cada lugar y cómo se movió el suelo. Por sí mismos, cada uno de ellos es relativamente inútil. Pero el conjunto ya es otra cosa. Si usted tiene que aquí en Acapulco el terremoto se sintió primero, y luego se sintió en Hidalgo, y luego se sintió en el Distrito Federal, ¿en dónde cree que se originó el sismo? Si usted sabe a qué horas se comenzó a registrar el sismo en distintos lugares, usted puede empezar a darse una idea de en dónde fue liberada la energía que causó el sismo. Si el sismo se sintió al mismo tiempo en Acapulco y en México, lo más probable es que la zona de la corteza que se desgajó y produjo la sacudida se encuentra a la mitad de camino entre ambas ciudades. Pero si primero se sintió allá y luego acá, pues adivine qué. El sismo ocurrió más allá de Acapulco, o en Acapulco. Si tiene usted suficientes sismógrafos, usted puede calcular cada vez con mayor precisión en dónde ocurrió el sismo. Y no solamente en qué parte de la superficie terrestre se sintió primero el sismo. La mayoría de los sismos no ocurren en la superficie, afortunadamente. Si ocurriera un terremoto de magnitud 6 a nivel del suelo en la Ciudad de México, desaparecería por completo la Ciudad de México. La gran mayoría de los sismos ocurren a varios kilómetros por debajo del suelo. usted puede calcular, si tiene usted suficientes sismógrafos, de dónde vino la onda de choque, de dónde vino la energía que sacudió al suelo. Usted puede triangular, si tiene suficientes sismógrafos, la posición exacta en la corteza terrestre en donde se liberó la energía. Para eso, para poder hacerlo con precisión, necesita muchos sismógrafos. Y no solamente en su país. Un terremoto suficientemente intenso, digamos a partir de una magnitud 2 o 3 o 4, según el tipo de sensores que tenga cada país, podría detectarse en todo el mundo. Cuando se hundió el submarino Kursk, ocurrió una explosión que fue registrada como un terremoto con características muy peculiares de magnitud 2 en las zonas cercanas del mar Báltico. Por las características de esa explosión y porque pudieron triangular el sitio de la explosión y se dieron cuenta que la sacudida había sido originada por una liberación de energía fuerte entre el fondo del mar y la superficie del mar, es que las personas en estos lugares se dieron cuenta que había ocurrido un accidente con su submarino. Ahora, si usted tiene entonces muchos sismógrafos, puede usted saber en dónde se liberó la energía de un terremoto, simplemente viendo a qué horas llegó a cada una de las estaciones. Usted tiene un modelo matemático, que ya no es tan simple, que le dice a qué velocidad se mueven las ondas de un terremoto por el suelo. El suelo se puede sacudir de arriba abajo como una alfombra, o puede sufrir un proceso de contracción y expansión como la que sucede en un acordeón. Un conjunto apropiado de sismógrafos le permite a usted saber qué tipo de ondas llegaron a un lugar. Si son ondas de compresión y expansión, que son las ondas primarias, las ondas secundarias, si recibió usted las ondas de compresión o recibió usted las ondas que hacen que el suelo se mueva de arriba abajo como una ola. Si usted sabe todo eso, con un modelo matemático, usted puede calcular en dónde se liberó la energía de un terremoto. Y más importante aún, puede saber cuánta energía real se liberó. Esto es mucho más interesante. El saber cuánta energía libera un terremoto me dice mucho sobre la corteza terrestre. Si yo sé que cuando se rompe la corteza terrestre se produce una energía equivalente al de la explosión de un arma nuclear de 6 megatones, eso ocurre cuando sucede un terremoto de magnitud 8, es como la explosión de una bomba muy poderosa de 6 megatones. Creo que ya no existen bombas de 6 megatones en ninguno de los arsenales nucleares del mundo. Si usted sabe eso, puede saber cuánta energía acumula la roca. Si además tiene usted estaciones GPS que miden con mucha precisión la forma de la superficie terrestre y cómo va cambiando poco a poco con los años, usted puede empezar a medir las características de un terremoto antes de que ocurra. Puede ver, con la ayuda de los sistemas GPS y otros elementos, cómo se va deformando la Tierra como consecuencia del lento pero imparable movimiento de los continentes. Y cuando llega a romperse la roca, usted puede calcular cuánta energía se liberó. Con eso usted puede calcular, por un lado, cuánta tensión soporta la roca en ese lugar. Por otro lado, puede calcular cuánto tiempo tardó en acumularse esa tensión, calculando el movimiento de los continentes. Y con eso, poco a poco, empieza usted a crear un panorama que le permite empezar a soñar con la posibilidad de predecir sismos. Si usted ya sabe cuánta energía libera un terremoto, ya sabe mucho sobre la roca que se rompe para liberarlo y sabe mucho sobre el proceso que hace que se acumule esa tensión. Por eso es tan importante el trabajo de Richter. Richter tomó la información de varios sismógrafos y con base en eso generó un mecanismo que permite calcular cuánta energía total libera un terremoto y permite calcular con mayor precisión en dónde ocurrió. Al regreso del corte, la parte final de este programa. El explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Déjeme decirle que el trabajo de Richter, como todos los buenos trabajos científicos, ha sido perfeccionado. Uno de los mejores síntomas de que el trabajo de un científico es bueno es cuando otras personas pueden mejorarlo. El trabajo original que hizo Einstein sobre la teoría de la relatividad, que fue grandioso, es probablemente la conquista intelectual más grande de toda la historia. No se quedó allí como un monolito para que todo el mundo la apreciara y dijera, ¡ay, qué bonita! ¡Aplausos! ¿Qué hago con ella? Nada. Otras personas tomaron las fórmulas de la teoría de la relatividad y se pusieron a jugar con ellas. Y en el camino encontraron nuevas cosas con respecto a la relatividad. Por ejemplo, Willem de Sitter, por ejemplo, Georges Lemaître. Estos caballeros, primero holandés, el segundo belga, agarran las fórmulas de la teoría de la relatividad, se ponen a jugar con ellas y dicen, ¿sabes qué? Estas fórmulas me dicen algo sobre todo el universo. Estas fórmulas que este cuate inventó para explicar la gravedad necesariamente exigen que el universo sea dinámico. Es decir, el universo no puede haber sido siempre como es ahorita. ¡Ah! Y todo de unos garabatos en el papel, de pronto podemos decir cosas sobre todo el universo y con confianza. Por primera vez en la historia, por primera vez, puede uno decir algo sólido sobre todo el cosmos. Antes de Einstein, todo lo que se podía decir sobre el universo era mitología. Llega Einstein y el estudio del universo entero se vuelve ciencia. Pero gracias no solo a Einstein. Einstein inicia poniendo la relatividad en la mesa. Y otros agarran la relatividad y la mejoran. Y lo mismo ha pasado con Richter. La técnica básica para medir la intensidad de los terremotos ha sido afinada, mejorada. Ahora se usa la escala modificada de Richter. Y se habla de cambiar por allí de escala a otra mejorada. La escala mejorada de la que se está hablando es esencialmente la escala de Richter con dos o tres conceptos diferentes que permiten interpretar mejor la información que viene de los sismógrafos. Esencialmente es el trabajo de Richter. Aunque ya no se le vaya a llamar escala de Richter si es que eso pasa, todavía hay jaleo por ahí al respecto. Aunque eso pase, el trabajo de Richter va a ser recordado siempre por los geólogos, en particular por los sismólogos, como una de las piedras angulares de su profesión. Richter empujó hacia adelante la sismología, la convirtió de una disciplina que nada más podía describir lo que pasaba a una disciplina científica que permite entender lo que pasa con la Tierra. Es el tamaño del trabajo de Richter. Ahora, ¿por qué dos instituciones valiosas, fundamentales, indispensables para el mundo moderno, como son el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el United States Geological Survey, encuentran resultados diferentes con respecto a este terremoto? Por la cantidad, en parte, no tengo todos los datos todavía, es muy temprano para saberlo, pero definitivamente en parte tiene que ver con que si bien tenemos geofísicos, sismólogos, etcétera, muy buenos, tenemos un presupuesto de este mugroso tamañito. Menos de 10 veces de lo mínimo indispensable para que la ciencia en México despegue en serio. Bueno, mire, lo que le puedo decir con respecto a los sismos es lo siguiente. Lo fresco que le puedo decir. Para poder establecer una medida precisa de lo que ocurre con un terremoto, necesita usted no solamente sismógrafos, muchos sismógrafos, necesita muchas cosas más. Es posible crear, de hecho existen sistemas electrónicos que registran sismos. Es posible hacer programas de cómputo que analizan los dibujitos que aparecen en la pantalla de una computadora y que representan un temblor, para poder hacer los cálculos que de otra manera se tendrían que hacer a mano. Si tiene usted muchos sismógrafos muy buenos, un sistema de cómputo avanzado automático y otras cosas más, puede hacer lo que hizo el United States Geological Survey. A los pocos segundos del terremoto, ya estaba hecho un precálculo de cuál fue la intensidad del sismo, en dónde ocurrió exactamente y otros detalles más. En la pantalla que le voy a dejar en Twitter para la próxima vez, la pantalla en donde describen el sismo de México, originalmente aparecía magnitud 7.6, la posición a ciertos lugares de algunas ciudades de México y profundidad 10 kilómetros. Fue el primer dato. A los 15 minutos, un sismólogo revisó los resultados preliminares del programa de cómputo hizo algunas correcciones que todavía no se pueden incorporar fácilmente a un programa de cómputo, y ofreció los datos finales que aparecen en la página que, repito, le voy a dejar en Twitter. Recuerde que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. El terremoto fue de 7.6 grados en la escala de Richter, en escala modificada de Richter. Ocurre el 20 de marzo de 2012 a las 18 horas 2 minutos 48 segundos, tiempo universal coordinado. Es la hora media sin horario de verano de Greenwich. Aquí en México sucede a las 12 horas con 2 minutos 48 segundos. Él da los datos precisos de la posición del epicentro, el sitio en la superficie terrestre que se encuentra exactamente sobre el centro del terremoto. Epi es arriba, epicentro. Es la zona de la corteza terrestre que está exactamente arriba del lugar en donde se liberó la energía. La profundidad ya ha sido corregida, ocurrió a 17.5 kilómetros de profundidad. Es un sismo relativamente somero. Hay sismos que ocurren en una profundidad mayor. Las distancias que aparecen registradas, 136 kilómetros al sur-suroeste de Huajuapan de León, en Oaxaca, a 162 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, la capital, a 170 kilómetros de Chilpancingo, la capital de Guerrero, y a 322 kilómetros de la Ciudad de México. El error en la posición horizontal, en la posición sobre el mapa, es de 15.8 kilómetros y el error en la profundidad es de 6.5 kilómetros, una cierta incertidumbre. En la página que le voy a dejar también aparecen parámetros. Para aquellos de ustedes que ya saben cómo jugar con los numeritos de un sismo, aquellos de ustedes que estudian geología, por ejemplo, esos parámetros les pueden servir. Si no saben qué son los parámetros, algún día, con más oportunidad, y quizás hasta con un video, vamos a ver, podría platicarles un poco de qué demonios son esos parámetros y con qué formulitas puede usted meter esos parámetros y sacar información sobre un sismo. En resumen, ya entendemos qué son los sismos, ya empezamos a tener los medios incluso para anticipar su llegada. Todavía falta para esto, pero el experimento este que ha ocurrido en California, del que ya le he hablado antes, el sistema de Rundle-Tiempo, a nivel experimental ha funcionado muy, muy bien. A lo mejor un día llegamos a tener un sistema de predicción de sismos. La diferencia que hay entre los datos reportados por la agencia mexicana y la agencia de los Estados Unidos casi con seguridad se debe a que en los Estados Unidos tienen más equipo, más moderno, y no a que tengan gente mejor. Allí sí, perdónenme, pero la gente de aquí es bastante capaz. Bien, gracias por su atención a este programa especial. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.